regla a mí me vino a una edad, pues, ni muy temprano ni muy tarde, o sea, una edad normal. Y me vino en casa de mi abuela, me acuerdo. Y se lo dije así como, no asustada, sino emocionada, porque mi amiga ya la tenía, entonces yo también como quería hacerme mayor. Honestamente, fue una locura, porque yo no le dije a nadie, o sea, no le dije a mi mamá, no le dije a ningún familiar, le dije a mis amigas, porque ya obviamente no tenía cómo limpiarme, me estaba manchando, estaba hecho un desastre. Para mí ese tema es como gracioso en mi vida porque, claro, cuando a mí me llegó yo tenía 13 años y todas mis amigas ya les había bajado, ya todo bien, y nosotras nos reíamos de eso. Yo me reía con ellas de que a mí no me bajaba, de que yo era una niña, de que cuánto me tardaba, y todo el mundo me decía, ¿cuándo te bajé? Me lo cuentas, cuando cosas así. La verdad es que a mí me llegó prontito, pero no muy tarde, o sea, una edad media, que son los 13. Al principio una vez sangré con 11 años y en mi familia fue como, Dios, ya tiene la regla, ya es una mujer, y por supuesto, viniendo de una familia pues musulmana, pues venga, tienes que hacer Ramadán, tienes que hacer no sé qué. Pero no, resulta que fue una falsa alarma totalmente. Me llegó a los 13 años y una cosa muy curiosa es que fue en el viaje en Marrakech que me dijo mi tía, con el calor, ya verás cómo te viene, porque se sorprendió mucho de que no la tuviese y justo me llegó. Mi experiencia es que yo siempre he vivido con mi madre y con mi hermana. Entonces, pues yo siempre al estar con mujeres, pues como que la quería tener. O sea, antes de que me viniese era como una ilusión. O sea, yo la quería, era como, quiero tenerla. Pero la verdad es que en el momento que me llegó fue un palo bastante gordo. También es verdad que me vino bastante pronto porque me vino como de los 10 años para los 11. Y pues fue un poco complicado. Respecto a cómo me lo esperaba yo, o sea, yo pensaba que iba a ser una cosa horrible, porque yo, o sea, muchas veces veía a mi madre, por ejemplo, que le dolía la barriga un montón y no podía ir a ciertos sitios, o que cuando estábamos en la playa, ella a veces no se quería bañar porque tenía un tampón y le molestaba, entonces yo pensaba que a mí me iba a pasar exactamente lo mismo. O si no, también en el colegio muchas veces veía como chicas que eran más mayores que yo se tenían que ir a sus casas porque se encontraban mal. Entonces yo por esa parte, o sea, la verdad que estaba asustada por el tema de dolor y cómo iba a poder cambiar mi vida en el momento en el que yo la tuviera, porque yo, o sea, me replanteaba muchas cosas que como que iba a tener que dejar de hacer por el hecho de tener la regla, que luego para nada ha sido así porque, o sea, no ha cambiado en absolutamente nada mi vida, pero yo pensaba que eso, que sí que iba a ser un cambio. Y pues yo se lo dije a mi abuela de lo más normal. Mi abuela pues también se lo tomó de lo más normal porque en mi casa tenemos muchísima confianza, entonces hablamos abiertamente de todos estos temas. Pues me dio una compresa y ya está. Y sí que es verdad que donde más es como tema tabú, yo creo que es en los institutos. O sea, cuando alguien tiene la regla, tiene que ir así como a decírselo al profesor en el oído, no sé qué, escondiendo la compresa, que no se vea que tengo la regla. Yo, sin embargo, no tengo vergüenza. O sea, si tengo que sacar una compresa o un tampón en medio de la clase, yo lo saco porque es supernatural. O sea, es una cosa que nos pasa a todas. En mi familia, mi madre quizás me lo llegó a comentar una o un par de veces y tal, pero no sé. Yo, por ejemplo, tenía desde muy chiquita como un tabú. Aparte de mi grupo de amigas, yo fui como que la última. Somos un grupo de 7 amigas y yo fui la última en que me vine a la menstruación. Entonces, claro, ellas como que siempre hablaban de eso, de sus experiencias, de cómo hacían tal cosa, que les venía mejor, o qué pastillas tomaban, o que se ponían agua caliente para el dolor, o que cualquier cosa. Y obviamente yo no me metía en eso porque, a ver, no sabía. O sea, no sabía. Es algo natural, es algo que todas las mujeres vivimos y pues yo no me siento ni avergonzada por contar cosas de estas, ni yo hablo con mis amigos, me río con mis amigos de esto. No tengo pena alguna porque sé que es algo normal. Al principio las 5 primeras reglas fueron muy dolorosas, mucho. O sea, yo vivía con ibuprofeno tras otro. Tampoco tenía mucho conocimiento sobre qué cosas utilizar. O sea, lo hablaba con mi madre sin cero tabúes, cero todo, pero no querían que utilizase tampón. Pero no por nada, no por la mítica historia de lo del himen, no. Básicamente porque la única vez que lo intenté me dolió muchísimo. Entonces como que llevaba siempre compresas, pero manchaba mucha sangre, muchísima. Tenía que llevar compresas muy grandes. Pero con el tiempo, sin ningún tipo de anticonceptivo que suele regularlo y sin ningún nada, ella misma se reguló. O sea, es como que cada vez como que la controlo un poco, no sé cómo, pero cada vez me sale menos. Y ahora los dolores vienen, depende. A lo mejor me paso 4 meses de reglas sin dolores y luego de nuevo... Cuando me llegó no se lo conté a nadie. O sea, yo me callé, no se lo conté ni a mi madre ni a nadie. Pero la segunda vez que me vino, sí se lo conté a lo que es a mi hermana, a mi madre, a los más cercanos a mí. Pero, por ejemplo, cuando estaba con la gente y la tenía, me daba mucha vergüenza decirlo. O sea, nunca se lo decía a nadie, incluso ni a mi amiga. Cuando, por ejemplo, estaba en clase, tenía que ir al aseo a cambiarme de compresa, escondía la compresa donde podía para que nadie la viese, porque era como, madre mía, ¿y si la ven? ¿Qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿O qué van a decir de mí? Y sobre todo los chicos, las chicas no, pero los chicos era como, no, no quiero que me vean, no. El día que a mí me llegó, yo lloré porque pensaba que iba a ser un cambio increíble, que me iban, o sea, que había ciertas cosas que ya no iba a poder hacer, o por ejemplo cuando fuera a la playa, o que iba a estar pendiente de tener que cambiarme la compresa, el tampón o lo que llevara, y pensaba que iba a ser un horror. O sea, cuando me vino lloré por el tema de la playa. O sea, pensé que ya no iba a pasar un verano sin tener la regla y que iba a ser un rollo y todo eso. Que ya digo, para nada, al final ha sido así. Y también por el dolor, porque yo pensaba que me iba a doler un montón. Y al principio cuando me vino, o sea, los primeros años, la verdad que no, a la mayor parte de mis amigas les vino después. Entonces yo por esa parte también dije, joder, ¿y por qué a mí me ha venido antes? Pero bueno, tampoco fue una cosa a mí que me diera mucho tal. Tampón creo que me he puesto 2 veces en mi vida. Y ha sido para bañarme en la piscina o en la playa, porque no había más remedio, pero vamos. Eso es como que tú investigas, tú pruebas, tú no sé qué, pero nadie te lo explica muy bien. Como la mejor manera de ponértelo. También es como muy tabú. Y sí que escucha muchísimas crías decir, ay, si te pones tampón, no sé qué, no sé cuánto, si te pones tampón, pierdes la virginidad o cosas así. Vamos, la mayor tontería que escuché en mi vida. Y lo que sí que me encantaría probar, porque he escuchado hablar súper bien de eso, la copa menstrual. O sea, es muy ecológica, no contamina tanto como los tampones y las compresas, ahorra dinero, dura muchísimo y no sé, dicen que es cómoda, pero no la he probado, o sea, me encantaría probarla. Cuando me vino, honestamente, me sentía muy mal porque yo no quería que me pasara. Tenía como que ese terror, ese miedo, que qué fastidio, qué tal. Sentía mucho tabú, honestamente. Y nunca se la llegué a comentar a mi madre, pero se enteraron porque, bueno, yo había escondido unas cosas. Y mi abuela también se dio cuenta después, no sé qué y tal. Y después, nada, mi madre habló conmigo y todo esto. Mi experiencia con ella, pues, ni me di cuenta, ni la sentí. Poco más, no... Antes lo veo muy exagerado porque, pues, a cada mujer le da de una forma muy diferente. A mí, por lo menos, pues, gracias a Dios, me da normal, no me hace nada, pero pues tampoco es tanto, porque claro, tú pones a pensar y es como mucho una semana al mes, eso no es nada. Para mujeres que lo pasan mal, sí, y yo pues me siento mal por aquellas personas y doy gracias a Dios de que a mí no es así. Retrasos de la regla suelo tener bastantes, suelo tener una semana mínimo, hasta 3 semanas máximo, pero depende de la época, si estoy más estresada tarda más y si estoy menos pues tarda menos, pero va bien. No es como una menstruación muy, muy dura como tienen algunas mujeres, por supuesto. Hoy en día ya me da bastante igual, yo que sé. A ver, tampoco cuando la tengo voy por ahí contando, tengo las reglas, chicos, pero me da igual, por ejemplo, que mis amigos sepan que estoy con ella o me encuentro mal porque la tengo, cosas así. Al principio eso estaba asustada, ahora obviamente ya no, porque no crea ningún tipo de cambio en tu vida. O sea, he podido, cuando he tenido las reglas, he ido haciendo exactamente lo mismo que hacía antes. A lo mejor las primeras veces que me venía, no, por miedo a, yo qué sé, si se me manchaba el pantalón o lo que llevara, pero la verdad que ya no, al final te acostumbras y ya vas cogiendo experiencia y todo eso, o sea que ya no tengo ningún tipo de miedo y eso. Yo tengo muchísimas amigas que dicen que no les duele nada, que la regla les dura súper poco, y a mí sin embargo me suele durar una semana y me duele muchísimo los primeros días, sobre todo, o sea, el primer día en tal que me baja la regla, o sea, es que me descompone el estómago llorando del dolor hasta el punto de que tengo que tomar Enantium para relajarme, porque es que es muy exagerado. Eso algunas veces, o sea, no me pasa siempre. Obviamente es un proceso que no me gusta. No me gusta, pero es algo que básicamente hay que ir aceptando porque es natural, o sea, que nos pasa a todas. Y es lo que he venido trabajando desde hace un tiempo para acá, de crear empatía y de darme cuenta de que es algo normal. Yo tenía ese pensamiento de que cuando menstruo me siento como una persona débil, no sé por qué, pero me siento como vulnerable. Entonces yo creo que ya es un momento de como de cambiar eso, de que bueno, que es un proceso natural, que dura pocos días, no pasa nada, nadie se ha muerto por eso, más bien es saludable que nos venga, porque ajá, es un proceso del cuerpo. Y en definitiva, a mí ese tema no me afecta en lo más mínimo. No tengo problema a la hora de hablarlo con mis amigas, porque todas tenemos la regla, pero sí a veces como que son, hay, depende de la persona, hay gente más exquisita, más tal, y pues prefieren no hablar del tema, que si tiene que hablarlo lo habla, pero prefiere no hacerlo. Con mis parejas, pues ha sido un tema que yo no he hablado con ninguno, nada más que con la última persona que estuve, básicamente porque cuanto más niño eres, menos lo entiendes, más vergüenza tienes. Por ejemplo, la primera vez que iba a ir yo al baño a cambiarme la compresa, que estaba acojonada, y una amiga mía me dijo, ¿qué acojonada? De que ella tenía las reglas desde los 12, teníamos 14, y ella cogió, me puso la compresa en la mano y levantó mi mano, y yo me quedé como súper quieta, y el profesor, sí, tal, dice, tengo que ir al baño, ¿puedo? Y dio la compresa en la mano y ni siquiera preguntó, porque era de lógica, entonces, listo, al baño. Las cosas que yo suelo usar en plan cuando estoy con ella, pues la verdad que tampones, porque las compresas son bastante incómodas. Los tampones también, pero prefiero los tampones. Al principio, o sea, no me dolía, y luego al cabo de unos años, pues sí que me ha empezado a doler la barriga. Es uno de los peores dolores que he pasado en mi vida, porque por mucho que te tomes, por mucho que te pongas, no se pasa. A mí me cuesta muchísimo que se me quite. Una vez que ya lo paso, pues no hay ningún problema. Con mis amigas no tengo tabú en hablar de eso. Más bien es muy gracioso contar nuestras anécdotas o nuestras recomendaciones, por decirlo así, de cosas que hacemos o que nos sentimos como identificadas. Cosa que antes yo honestamente no podía hacer. O sea, era como una limitante, un prejuicio que tenía. ¿Por qué? Honestamente no sé. No sé si fue un problema de que en mi casa no se hablaba tanto al respecto o qué sé yo. No sé. Al principio me da un poco de cosa hablar, por eso supongo que por vergüenza, no entiendo bien por qué, pero bueno, supongo que es lo normal. O sea, con mis amigas no, pero con mis amigos, hablando de chicos, sí que siempre ha sido más complicado porque les da asco. El hecho de una compresa o un tampón, incluso sin utilizar, les da asco. Entonces, o sea, ahora mismo a mí me da exactamente igual hablarlo con un chico, con una chica, con mi padre, con mi amiga, ya me da igual. Hace unos años no, será por el paso del tiempo y la experiencia y que ya te das cuenta de que no tiene ningún tipo de importancia porque es algo que al final le pasa a todo el mundo. Es más mi amiga que mi enemiga. Cuando es mi enemiga, me duele. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.